tú te salvará y lo verás mañana. Tú no ves que mis ojos han llorado por ti. Tú no ves que sin ti yo ya no puedo vivir. Y de qué ha valido llevarte en mí. Si al final te ha tocado sufrir y sufrir. Me tienes en tus manos como barco con fe. Echa la creciente que no sabe qué hacer. Si tienes en tus manos mujer. Teniéndolo todo lo echas a perder. Tanto sueño inventar, hay total para que.